Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Hoy Lluvia con Truenos viaja a un territorio lleno de pura vida. Nos acercamos a Costa Rica para conocer al Frente de Resistencia Animal y de la Tierra. Como comentábamos al inicio del programa, hoy establecemos conexión con Costa Rica para conocer la labor del Frente de Resistencia Animal y de la Tierra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, bienvenides. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentas de que estéis aquí, que nos dediquéis un ratito y bueno, y agradeceros también el esfuerzo porque por la diferencia horaria, ¿no? Comentábamos al principio, pues que a veces es bastante complicado cuadrar las agendas. Y bueno, pues sin más vamos a empezar y para poner un poco en contexto a los radioyentes, bueno, pues contarnos un poquito cómo surge el colectivo del Frente de Resistencia Animal y de la Tierra. Buenas. Sí, el FRAD es un colectivo, bueno, anarquista, interseccional y antiespecista que surgió aproximadamente en el 2011. No sabemos exactamente como la fecha exacta, el mes exacto, pero bueno, surgió como una iniciativa de varios jóvenes, como anarcopunks en su mayoría, que venían de movimientos antiespecistas y anarquistas, de otras colectivas anarquistas y antiespecistas, y surgió como con la intención en sí de radicalizar un poco el movimiento por la liberación animal, mediante la acción directa, también como buscando entablar diálogo entre el antiespecismo con otros movimientos populares, y también el colocar la problemática, la explotación animal en la discusión pública y también articulando con otros actores de los movimientos sociales en Costa Rica. Entonces surgió como en este contexto de buscar en sí como profundizar un poco la lucha que se está dando, que venía más como un enfoque de promover el veganismo como un estilo de vida. Entonces se plantea como politizar en sí la lucha por la liberación animal y empezar a entablar otros tipos de acciones. Ese fue como el contexto de su surgimiento. Y nos preguntamos cuáles son vuestros principios y vuestra forma de organización, cómo es vuestro día a día, cómo hacéis para que el colectivo funcione. Bueno, el FRAD significa Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, y es una colectiva de diversas personas que resisten, que proponemos ser parte directa, indirecta, de este cambio, ¿verdad? Y tomar acción frente a la violencia especista, patriarcal, capitalista, autoritaria. Y parte de los principios es la autonomía, la autogestión, la horizontalidad. El FRAD asume la postura del antiespecismo. También asume el veganismo como una herramienta de resistencia contra la explotación animal. Asumimos también las posturas del ecologismo. También procuramos que la organización y la forma de toma de decisiones sea horizontal, no jerárquica, y que sea a partir del consenso, ¿verdad? Tomamos decisiones en conjunto y procuramos que todas las partes que estén involucradas en el momento también participen, pongan sus posturas, sus inquietudes. También, bueno, nos movemos desde la lucha anticapitalista, también afines al movimiento feminista. Hay unas personas que lo reivindican desde el feminismo antiespecista, por ejemplo, y es una colectiva también afín al anarquismo, ¿verdad? Y bueno, al antifascismo, y es un espacio, eso sí, no partidario, antipartidario. En este colectivo no formamos como alianzas realmente con partidos políticos, y buscamos también actuar desde la acción directa y sí, desde el apoyo y la solidaridad, y ojalá con perspectivas siempre y nociones interseccionales, considerando como toda la complejidad que tiene esta sociedad y que también nos presionas a estar siempre anuentes de diferentes sistemas de opresión y considerarlos en la forma en que actuamos y que incidimos en nuestra sociedad, en nuestro contexto. Bueno, ahora nos gustaría saber, ya conocemos un poco vuestros principios, vuestro ideario, ¿y dónde estáis aplicando todas esas líneas de acción? ¿Cuáles son vuestras campañas a las que estáis dedicando ahora mismo vuestros esfuerzos y energías? Sí, bueno, desde el 2011 aproximadamente estamos trabajando, bueno, en la lucha por el cierre de los zoológicos, enfocada en los zoológicos estatales, porque hay muchos zoológicos privados también. pero hay dos estatales que son el Simón Bolívar y el Zoológico Santa Ana. Ya esto como que venía desde años anteriores, digamos, la lucha por el cierre de los zoológicos. Nosotros nos involucramos en el 2011, más como involucrando el tema de la acción callejera, digamos, tomando las calles, haciendo marchas, movilizaciones, manifestaciones. Y en este momento se realizaban como movilizaciones muy seguido, como cada mes, una marcha anual, y que logró como posicionar como también el tema en el debate público. Y se anunció en esa época, como en 2013, que se iba a cerrar los zoológicos a nivel internacional. De hecho, creen que en Costa Rica no hay zoológicos, pero sí hay muchos zoológicos. hay más, casi 200 sitios de manejo que tienen permiso de tener animales encerrados, en distintas categorías. Y bueno, como que esta campaña ha tenido como varios tiempos y momentos. Nosotros nos hemos como involucrado más en la parte callejera. Hay otras compas antiespecistas que están involucradas más en la parte legal del proyecto Tapir, y actualmente como que, bueno, en el 2015 surgió una coordinadora por la liberación animal enfocada en la lucha por el cierre zoológico con otras colectivas. En el 2020 empezó a articularse el proyecto Tapir, que es la coalición entre organizaciones antiespecistas, ecologistas y otras organizaciones sociales, y para hacer más presión a nivel legal. Y justamente como que este año se anunció que el contrato, porque está concesionado a los dos zoológicos, no se iba a continuar, pero aún sigue como la cuestión de estar fiscalizando el proceso, que realmente se cumpla, que no pasa como hace 10 años que se dijo que se cerró, y también como el traslado de los animales a sitios donde tengan una vida digna, y también como la reubicación liberación de quienes puedan, que son pocos, porque son años de encierro que se les ha causado. Entonces, como que estamos en este proceso ahorita de la lucha por el cierre de los zoológicos, que ya ha tenido sus frutos, pero que aún queda como muchos años de seguir pendientes del proceso, que se haga de una forma adecuada y que otra vez no se apliquen a pero yo con el dedo, como suelen hacer los políticos. Por otro lado, también en relación con la campaña contra las corridas de toros a la tica, que la realizamos cada año, a finales de año, más que todo, que es la época en la que se empieza a dar como más movimiento de las corridas de toros. Se hacen manifestaciones al frente, empapeladas y otros tipos de acciones, como ingresos al redondel. Entonces se va a estar convocando asambleas pronto para empezar como a reactivar la lucha, porque los dos años de pandemia como que no se hicieron corridas ni tope. Entonces como que tenemos que reactivar como otra vez el espacio. Por otro lado, también hay como apoyo al microsantuario de Riqueza Animal, que varias de las compas que están en el FRAD como que gestionan un microsantuario de animales. Entonces como que hay una red de apoyo de varias colectivas y personas como que gestionan como acciones de hostelería para recolección de fondos, para los animales, para los alimentos, para los gastos veterinarios, etc. Y entonces como que están en ese constante como apoyo al microsantuario. Por otro lado, también estamos participando en un proyecto de formación en educación y comunicación popular desde una perspectiva antiespecista, para colectivas como por la liberación animal, que se llama Piapias Antiespecistas, y que hemos tenido como 8 talleres de formación este año, en el que se han construido como 5 proyectos entre las colectivas que participan y las personas que se involucraron en el espacio. Y justamente la otra semana vamos a tener como una actividad de una jornada por la liberación animal que se organizó en este proceso de formación y reflexión, en el que vamos a tener como 3 días de varias acciones. Van a haber como 20 actividades, vamos a tener como proyección de cortos antiespecistas. Bueno, hay como 15 cortos que se han hecho en el FRAT a lo largo de los años, entonces como que se van a proyectar, y también otra compa que genera como cortos, talleres, conversatorios, otras acciones como de formación y también de difusión, y intentar como acercar también el antiespecismo a otras personas, como romper como la burbuja que tenemos a veces como en los movimientos sociales, ¿sí? Sí. Salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Por decir una forma. Sí, como justamente eso, como intentar como articular más con otras personas. Y por otro lado, también como otras acciones que se dan más de manera coyuntural, son como procesos de solidaridad con los pueblos indígenas que están en la recuperación de sus territorios y construcción de su autonomía. Y también como de comunidades campesinas que también están en recuperación de tierras. Y también acciones de difusión contra la represión del Estado y la policía, y también en solidaridad con compañeros judicializados de otros movimientos sociales, también de espacios afines en otros momentos, que que hemos estado con una labor constante como intentar como articularnos con eso y otros movimientos sociales. Y es como eso el trabajito que estamos haciendo por ahora. Trabajazo, no trabajito, vamos. O sea, tenéis un montón de frentes abiertos y esperamos que nos sigáis contando a lo largo de la entrevista. Sí, se dice pronto, ¿no? Pero son un montón de cosas. Nos alegra mucho escuchar esto, todas las acciones y todas las campañas, por así decirlo, que tenéis en marcha. Y también todo el tiempo que lleváis, ¿no? Trabajando como colectiva desde el 2011, no es habitual escuchar que existan colectivas que lleven tantísimos años. ¿Cuál es el secreto para que siga funcionando, siga gente uniéndose? ¿Habéis pensado en ello? ¿Qué es lo que estáis haciendo para que esto se alargue en el tiempo? Digamos que tal vez creo que una de las cuestiones que ha caracterizado como al espacio también organizativo es como su constante, digamos, de las personas que crearon el espacio, no hay ninguna ahorita activa. O sea, como que ha estado fluyendo las personas que se mantienen en el espacio organizativo. Y también como una cuestión que ha logrado como acercar personas a la organización es como la constante realización de acciones directas, digamos, en las que se han acercado personas. Tal vez en el núcleo organizativo no somos tantas, pero también hay personas afines que apoyan las acciones como que se realizan o así, y de repente como que van fluyendo, personas van ingresando, van saliendo. Entonces creo como que esto, tal vez ese constante flujo de personas ha como que logrado que se mantenga el espacio a largo plazo, y también como que hay momentos de inactividad, hay momentos en los que de repente explota, como dependiendo del contexto, como apoyar otros movimientos sociales, así, y también como que muchos estamos en otros espacios organizativos, entonces como que hay un constante diálogo entre eso, surge una cuestión coyuntural y como que tal vez se activan personas con algo que no tiene que ver necesariamente con el antiespecismo, pero como que se genera ese diálogo ahí, o también como que compas se empiezan a acercar a movimientos antiespecistas por estar en ese como comunicación constante, digamos, y articulación, y estar siempre presentes en todas partes, digamos, a veces. Sí, para aportar un poco, yo creo que el hecho de que no haya como una personificación de un liderazgo así como establecido, ¿verdad? Como esta idea de tener como, no sé, un presidente o alguien que sea como tan central, creo que eso también puede ayudar porque a veces estos liderazgos, entre comillas, se desgastan, ¿no? Entonces, de alguna forma, la propuesta misma de que sea una acción y un movimiento colectivo y más horizontal, creo que puede ayudar a que no se frene totalmente o no se disuelva en el espacio, la colectividad, porque como dice Bran, a veces una gente se distancia por un tiempo, por otros compromisos, entra gente nueva y creo que ese ir y venir permite que se mantenga ahí también con sus momentos de más o menos actividad, pero creo que eso también podría ser como algo importante y también la generación de la comunidad propiamente, ¿verdad? En la lucha antiespecista no somos demasiadas personas, tal vez en otros movimientos hay más gente, pero eso también hace que haya una comunidad un poco, no sé, como más íntima en ciertas cosas o que ya nos vayamos conociendo y eso también creo que puede ser como muy importante. Sí, y también llama mucho la atención que llevéis tantísimo tiempo con una campaña, ¿no? Con la del cierre de los zoos, porque igual también en general los colectivos, las activistas, nos cansamos, nos frustramos y empiezan campañas, no se terminan consiguiendo, se va cambiando a otra. También, ¿cómo habéis conseguido o cómo, ¿no? Os coordináis, habéis conseguido coordinaros con otras personas, ¿cómo mantenéis en el tiempo sin frustraros esta campaña tan larga, por ejemplo? Creo que también es una cuestión de que la campaña como que, bueno, el más que todo campaña tal vez movimiento, porque hay como varias iniciativas, ha surgido, o sea, no ha recaído totalmente en una persona, creo que es, o en una organización solamente en ella, digamos, sino como que ha sido como algo más colectivo también de varias organizaciones. En un inicio eran organizaciones conservacionistas, animalistas también, las que estaban como, y que aún se han mantenido al tanto de la situación. También cuando entramos nosotros en los escapos antiespecistas, después como que otras organizaciones se unieron también, otras colectivas, y ahorita la coalición que es mucho más grande de otras organizaciones, como que eso ha generado tal vez como que si en algún momento hay como alguien que se desgasta, una colectiva organización que se desgasta, como que tal vez otras personas sigan como sumando su energía y su trabajo, como y después otras veces como que se retoma a otra persona, o sea, como que es esa suma de esfuerzos colectivos, creo que lo que ha logrado como esta, de que se logra mantener y también que se haya tenido sus resultados, no sé, a nivel como, dice, tuvo cierta incidencia, creo, como a nivel como político también, en que se lograra como el cierre, bueno, planteado el cierre, porque aún no sabemos si se va a cerrar o no, pero se ha planteado el cierre, como que ya es un gran avance. Sí, pues muy interesante esto que comentáis, ¿no? En general, y que sirve yo creo que para repensar dentro del movimiento en general y para los activistas en particular. Y bueno, también nos queríamos preguntar, cuando entrevistamos a otros compañeros de AVE Ayala, nos gusta saber un poco pues cómo os acercáis a la población para transmitir vuestro trabajo y compartir vuestra mirada antiespecista. Además, nos comentabais también que trabajabais, ¿no?, en solidaridad con pueblos indígenas, con campesinos, campesinas. ¿Cómo juntáis ese trabajo con la mirada antiespecista? Bueno, yo creo que han habido varias estrategias de comunicación y de incidencia. Creo que algo importante es que cada persona lo intenta llevar muchas veces a sus propios ámbitos, ¿verdad? En sus propios lugares de acción. Yo soy profesor, por ejemplo, de biología en un colegio, entonces ahí yo lo trabajo por mi cuenta. Yo sé que otras compas también lo trabajan en sus propios espacios, ya sea de trabajo o de estudio. Algunas estrategias que hacemos ya más colectivamente son como los performance, algunas movilizaciones callejeras y marchas, por ejemplo, para el cierre del zoológico también se organizaron algunas. Y es muy bonito porque cada persona tiene como tal vez su afinidad. Entonces, como decía antes, Fran, hay una compa que hace cortos, edita videos y así, y entonces ya genera ese material que después lo difundimos entre varios compas. También afiches, volantes, fanzines, en mucho en redes sociales. Yo también he activado un poco esa parte como de compartir reflexiones sobre temas antiespecistas o eventos que están haciendo acá o en otras partes, como conversatorios, charlas. Eso se procura también difundir. También, bueno, pintadas y empapeladas, que son como ya más, como acciones un poco más callejeras. En algunos casos, sabotajes. también participación en ferias, como con material informativo, o en otros centros y espacios que se permitan para generar como esta concientización. A veces en las ferias veganas que se organizan, ya sea del mismo colectivo o de otros colectivos, ahí se busca como tener espacios para comentar lo que estamos haciendo, informar de alguna situación, por ejemplo, lo del zoológico, o de algún otro tema afín, como a los luchas ecologistas. También talleres, conversatorios. Hay una compa que trabaja, que hoy no pudo venir, pero que trabaja con el tema de feminismo antiespecista, y ella también ha replicado talleres sobre feminismo antiespecista en diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, una vez que en la universidad donde yo estudio, estaban como tratando el tema de los feminismos, yo le dije que viniera para que replicara este taller de feminismo antiespecista en ese espacio. Entonces, así también como que nos vamos delegando algunas tareas, invitándonos para que formemos parte de alguna actividad. Yo ahorita voy a hablar sobre afroveganismos en esta actividad que dijo Cobran, que estamos realizando de formación antiespecista y educación. Y bueno, sí, y movilizaciones, acciones también como en contra de las corridas de toros que habíamos mencionado, con carteles, a veces con megáfono, hablando a las personas que están por ahí. Y sí, encuentro reuniones a lo interno también de colectivas afines al antiespecismo. Y bueno, hacia afuera mucho por ahí, por redes sociales, afiches, volanteadas y actos también como en espacios públicos, como lo que mencionaba de los performance. Entonces, estas son algunas de las estrategias. Igual yo creo que cada persona propone y ahí vemos si acuerpamos entre todos o si coordinamos una actividad en específico. Entonces creo que son muy diversas las formas de transmitir y compartir ese trabajo. Y también como en relación con otros movimientos sociales, creo que también algo que hemos intentado hacer desde siempre, ¿no?, es como crear como bloques antiespecistas en todas las movilizaciones en las que vamos a asistir, y también como en las otras luchas que nos involucramos, para también como poner ese diálogo entre la importancia de la liberación animal y también como el politizar la liberación animal, pero también como visibilizar la importancia también y que los animales son sujetos de explotación también, no sé, digamos, en otras luchas que sean también, no sé, entonces como que se han generado como ese pequeño diálogo y algunas veces se realizan como acciones de solidaridad justamente con, como con las recuperaciones, así lo que a veces se realiza es como, bueno, manifestaciones acá en la capital, que nosotros estamos como ubicados como en la gran área metropolitana, que es la parte más de ciudad, y las comunidades que están recuperando están en las áreas periféricas, urbanas, rurales. Entonces, como que acá tal vez se hace una labor más de movilizaciones en los tribunales de injusticia, ¿no? De empapelada, de cuestión informativa o también de recolección de víveres o otras cuestiones que pueden servir para acuerpar como las recuperaciones que se están dando. Normalmente solemos preguntar, es como nuestra pregunta base para cuando hablamos con colectivos más allá de los límites de nuestro territorio, ¿cómo es cómo veis, cómo palpáis, cómo es la fotografía del movimiento antiespecista autóctono en vuestro lugar? Porque muchas veces nos damos cuenta de que hay como movimientos globales o como con un nombre, una marca que parece que en todo el mundo es igual, pero realmente vemos que la magia o la fuerza está en que cada sitio es diferente y eso es lo que también desde Lluvia Control nos intentamos amplificar, de conocer otras formas de luchar y de trabajar. Nos preguntamos eso, ¿cómo es la lucha antiespecista en Costa Rica? Si nos podéis hacer una fotografía un poco más global, más allá de vuestro colectivo, como también trabajáis con otros, pues si nos podéis contar algo en concreto. Bueno, yo puedo empezar y cualquier cosa, me complementas un poco en las ideas. Bueno, desde mi percepción, como es un movimiento que no es tan multitudinario, o sea, como que es un movimiento relativamente pequeño, ¿verdad? No son tantas personas que están. En lo que percibo, es muy diverso. Hay personas que son muy afines a otros frentes también de lucha, bueno, sí, como feministas, antirracistas, también de personas de la lucha por la diversidad sexual y otras identidades de género. Entonces, creo que en mi percepción es como muy diverso y esto creo que aporta mucho, ¿verdad? Como aporta mucha más conciencia, una conciencia como más, más íntegra de la complejidad de la sociedad en la que vivimos y como todas estas otras formas de opresión que existen y que estamos intentando combatir. Pero al mismo tiempo también existen algunas otras orientaciones que son como más enfocadas nada más en la cuestión como antiespecista o más inclusive como vegana o así, que tal vez hay personas que no, a ver, como que no se enfocan tanto, no tienen esta apertura a considerar los otros sistemas de opresión, sino que están como muy enfocadas en la cuestión específicamente del veganismo, por ejemplo, que a veces hay como choques, ¿verdad? Entonces, son personas que muchas veces sí reivindican como antiespecistas, pero no necesariamente hacen como este esfuerzo de integrar otros sistemas de opresión u otras perspectivas sobre estos sistemas de opresión. Entonces, creo que están como esas dos orientaciones, al menos así es como yo las percibo. Bueno, sí es un movimiento de relativamente pocas personas, bastante diverso, y algo particular es que es muchas de las personas que formamos parte o que nos involucramos también estamos en muchas otras cosas simultáneamente, como desde estos otros frentes, y eso por un lado es como muy positivo, pero también es complejo porque de repente nos vemos siempre a los mismos en ciertas acciones, somos como siempre los mismos, y eso cuesta como cuando hay que sostener procesos un poco más difíciles, porque pues, y las personas y también nos cansamos, nos frustramos, tenemos nuestra vida personal, académica o laboral, entonces creo que eso sería como algo que yo he percibido y no sé si vos querés aportar algo más. Sí, también como tal vez como a nivel como de la estructura en sí del movimiento y como a nivel como histórico, como se ha comportado, como, bueno, la mayoría de organizaciones, por ejemplo, se encuentran como en la gran área metropolitana, que también es como la zona más urbana del país, en Costa Rica, en las áreas como más, y también es donde justamente están como la mayoría de instituciones como especistas a nivel como más de institucional, o sea, como instituciones del Estado, CES, o cámaras empresariales, o sea, también hasta donde se da el procesamiento de los cuerpos de los animales para convertirlos en mercancía. Entonces, como que también estas zonas donde generalmente se articulan la mayoría de acciones que se realizan acá en el país, en la gran área metropolitana. En cambio, en las zonas más periféricas hay como algunos santuarios, que hay como tres santuarios de animales, pero que se encuentran más en otras zonas. Y bueno, a nivel como histórico un poco, como que, bueno, el antiespecismo en Costa Rica es muy, muy reciente. Bueno, no sé si en comparación con otros países, tal vez, o otros territorios. Y bueno, las primeras organizaciones que nosotros hemos identificado como que surgieron en el 2006, por ahí, que era justamente que promovían más un estilo de vida vegano, así, no sé. Y antes de eso se eran como iniciativas de, más que todo de colectivas anarquistas o algunas organizaciones animalistas, como que más bienestaristas, como que tal vez posicionaban un poco el tema, en fanzines o así. Y en el 2011 como que se empiezan a surgir como, bueno, el FRAD y otras colectivas que apuestan por la acción directa, se surgen esas campañas, las corridas de los toros, contra los zoológicos, etcétera, contra la experimentación animal, también un laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Y eso hace que se empiece a posicionar más la movilización callejera. Entonces, como que las colectivas que surgen, como que empiezan también más a articularse en torno como a esta movilización callejera. Ya como que también en el 2015 se empieza a hacer como un espacio más de articulación, como que se forman como varias coordinadoras. La coordinadora por la liberación animal a nivel local y a nivel latinoamericano, la Coordinadora Internacional por el Cierre de Todos los Zoológicos, en el que se empiezan a articular acciones con personas de Perú, de Chile, de Argentina, de México, de El Salvador, de Uruguay, de varios países de Latinoamérica y también de España a veces y de otros países, creo que del norte también como que se sumaron algunas jornadas que se hacían. Bueno, como que empieza como más esa intención de empezar a articularse entre las organizaciones y tejer como más proyectos comunes. Y así como a partir de 2008 también como que se empieza a dar como organizaciones del norte global, empiezan a crear acá como pequeños grupos de organizativos que también diversifican un montón las acciones que se realizan, como las vigilias en los mataderos, estos cubos que se hacían, cosas así. Pero también como que se diversifican las acciones, pero como que se genera un quiebre como en el 2019 con muchas de estas organizaciones que de hecho desaparecen todas. Por dinámicas colonialistas y también de despolitización muchas veces, no sé, que sean y hasta quemar a los activistas, entonces como que eran dinámicas que tal vez como que generaron como roces y quiebres entre el mismo movimiento a lo interno, pero que también como que hizo que surgieran nuevas iniciativas también, más como locales y autónomas, que también como que se empezaron a articular. Y sí, como que al final de cuentas como que sí surgió, o sea, esta fue como la época en la que hubo más acción directa y más movilización callejera y todo, casi que todas las semanas teníamos acciones en varios lugares, pero ya como con el 2020 como que se vino a desmovilizar un poco todo por la pandemia, digamos, entonces como que se empezó a articular más por redes sociales, algunas campañas como un campamento que se hizo contra la pesca de arrastre, una huelga de hambre de dos compañeras que mantuvieron ahí contra la pesca de arrastre, y que se logró como que firmaran el objetivo. Y también como que surge la campaña en solidaridad con el rinconcito animal, con Clavel, que es una cerdita que saltó de un camión y después se trasladó a un microsantuario. Y se hizo toda una campaña que logró tener como cierta incidencia a nivel como también hasta de medios de comunicación, como que salió en muchos medios de comunicación comerciales, así, y como que la historia de ella como que trascendió, o sea, a su nombre, su historia, entonces como que fue como muy importante también como para visibilizar un poco la resistencia de los demás animales también, no sé, y también el proyecto Tapir que surgió en esa época, entonces como que actualmente nos encontramos en un espacio más de reactivación y también de rearticulación entre las organizaciones, porque también como el tejido que se había como que se fragmentó mucho por la pandemia y también dinámicas internas previas y todo, pero como que sí se está como rearticulando como con estas iniciativas que hubieron como a partir del año pasado, ha estado como esta otra vez como reactivación de los espacios, aunque nos ha costado un poquito salir a las calles como que sí, creo que eso nos ha costado un poquito el retomar otra vez como la fuerza que se tenía antes de la pandemia para movilizarnos en la calle, sí, como que ha sido como el principal reto que hemos tenido, que tenemos ahorita. Bueno, poco a poco que el resurgir está ahí palpitando y nada, con todo ese espíritu seguro que cuesta un poquito ponerse en marcha, pero es algo que creo que todas compartimos. La pandemia ha dejado muy caos el tema de las movilizaciones y todas estamos con esa fuerza y esperanza de querer seguir hacia adelante con nuestros proyectos, con nuestras luchas, o sea que lo vamos a conseguir. We'll be right back. manifestación 5N antiespecista contra vivotecnia. Sábado 5 de noviembre a las 5 en la Plaza de Cibeles. Por los animales contra vivotecnia, lucha antiespecista. Más info en cerremosvivotecnia.nologs.org. Continuamos en Lluvia con Truenos con esta interesante entrevista y nada, continuamos queriendo saber, pues Costa Rica es uno de los territorios dentro de América Latina que no tiene fuerzas armadas o militares. Ahora bien, eso no significa que esté presente la represión. De hecho, nos habéis comentado en lo que llevamos de entrevista que tenéis campañas de solidaridad con algunas compas represaliadas. Entonces, bueno, pues nos gustaría saber cómo es palpable la represión dentro del territorio costarricense y qué presión realiza sobre los movimientos de desobediencia o, contra el sistema. Bueno, sí, es una pregunta interesante. Formalmente, Costa Rica no tiene un ejército, una fuerza militar, pero la policía que es formada y que es como... que está aquí en ese territorio, sí tiene como algunas secciones que tienen una formación bastante militarizada y, bueno, ante diferentes coyunturas sociales, también de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, en las universidades, sí han habido varios casos así de despliegue de represión por medio de fuerza, de violencia, hacia estudiantes, hacia personas manifestantes. Y... pues bueno, sí, se expresa de diferentes maneras esta represión, también a nivel como judicial, por situaciones muy, muy, que uno podría pensar como demasiado leves, como, no sé, un rayar con tiza, con algo como eso, a una pared, ya hay como todo un proceso y una judicialización. Y bueno, en realidad, como que el sistema en sí castiga muy fuertemente, como los movimientos sociales, no desde esta, tal vez desde un aparato militar formal, pero sí como desde la policía y desde estos procesos como judiciales y de supuesta justicia, ¿no? Además de eso, tal vez como algo que hemos visto es que las mismas personas, las mismas habitantes, como que tienen muy interiorizado ciertas narrativas de orden social, y estas mismas personas también están como muy... atravesadas por ello. Entonces, en las manifestaciones, en las actividades que hacemos, muchas veces la misma población como que demuestra como un cierto rechazo o como cierta como incomodidad, naturalmente, por las manifestaciones que pues surgen también como para generar conciencia y para generar un poco de estas inquietudes, pero muchas veces las personas también ejercen algunas formas como de represión. Lo hemos visto, por ejemplo, en acciones contra la corrida de toros, en las que inclusive personas que estaban ahí, pues golpearon a los compas manifestantes, ¿no? Las personas que no eran, pues, parte de la policía ni nada, tal vez nada más estaban participando de la actividad, pues también tienen este tipo de acciones a veces. Entonces, algo que es complejo, cada vez que hacemos manifestaciones que va en contra del tope, por ejemplo, que es una actividad que se realiza como con cabalgatas a caballo y cosas así, las mismas personas ya también despliegan estas actitudes como de vigilancia, de castigo, y sí, yo creo que Abraham también puede profundizar en otros ejemplos, pero bueno, con la lucha indígena también ha sido muy fuerte el asesinato de compas que están recuperando territorios o que están en las luchas campesinas. También han habido asesinatos y procesos judiciales también injustificados totalmente contra compas que están en las luchas ecologistas. Sí, es que digamos también Costa Rica tiene como esta idea hasta de marketing, creo, de país de paz y que defiende la naturaleza, ¿no? Es como todo un constructo que existe ahí, que también como se ha interiorizado en cierta forma como paz, pero para la burguesía, ¿no? Y para los explotadores y quienes despojan como también de los bienes comunes. O sea, pero no paz para el pueblo, no sé, ni para los demás, no sé. Entonces, como que es esto que mencionaba Tommy, toda esta interiorización hasta de que está en reprimir, pero a los movimientos populares, pero no accionar contra la explotación de los de arriba. Y sí, como nos está mencionando Tom, digamos, es hasta como, como muy contradictorio. Por ejemplo, Costa Rica es el, creo que solo Costa Rica y Panamá en Centroamérica no tienen ejército, pero Costa Rica tiene mayor inversión en seguridad que varios de los países que tienen ejército juntos de Centroamérica. Entonces, como que son cosas así, no sé, como que, no sé, son como contradictorias al final de cuentas, por justamente esta militarización de la policía, digamos, que, de que se ve en las calles, por ejemplo. Es, para las personas jóvenes es súper común que nos requisen por todo, en todos los lugares, no sé, aunque sea institucional y no lo puedan hacer, no sé, cosas así. Pero ya a nivel de movimientos sociales, como, sí, di hay, sí, ha habido como varios momentos de represión, por ejemplo, al compás de los integrantes, bueno, militantes de nuestra colectiva, como que han habido seis casos de represión. En las movilizaciones por el cierre del zoológico se han detenido dos veces a tres personas. Dos de estas iban con sus hijas, digamos, con sus niñas, y documentando. O sea, eran como cosas así, no sé, nada más. En una movilización por la ley de bienestar animal también detuvieron a seis personas del movimiento. En un, ¿cómo se llama? En un campamento por defensa del agua detuvieron a otras tres personas y las procesaron, que era un campamento antiespecista también. Después como también en que otros momentos han, bueno, a compas para ser pintadas. Y bueno, en el momento del ingreso al redondel que nos menciona Tommy, que se ingresó al redondel para sacar mantas, y como que los toreros improvisados, porque las corridas funcionan de una forma diferente, digamos, como que los toreros improvisados son como personas generalmente de barrios populares que llegan a un montón, como 40, 50 personas, a molestar al toro, mientras personas que tienen mucha plata pagan la entrada para llegar a ver desde las graderías como la dinámica esta, toda de violencia por todo el lado, como no sé, también hacia personas de barrios populares y hacia los animales, no sé. Entonces como que las mismas personas como que agredieron a las compas que ingresaron, uno tuvo que ser hospitalizado varios días, y cosas así, no sé, o sea, como que es tal vez, no sé, tipo de represión. Y con los procesos judiciales como que por ejemplo, por dicha ayer, uno de los compas, Orlando Barrantes, bueno, un señor que tiene 22 años de proceso judicial, él es parte del movimiento de campesinos y trabajadores, del bloque por la vivienda justa, y también ha luchado contra los efectos del, o sea, el Nemagón, que es un agrotóxico, que tuvo efectos en varias personas de plantaciones bananeras. Llevaba 22 años de procesos judiciales por el mismo delito, 8 juicios que nunca llegaban a nada y se los reabrían, que era hasta algo inconstitucional, una cuestión de tortura psicológica, pero ayer lo declararon absuelto por dicha, ya no sé, y hay como varios casos de personas que han sido procesadas así. Y bueno, como mencionaban también antes, como el caso de muchas de las personas que han asesinado son ecologistas o personas que luchan por la tierra, o personas de campesinas y de comunidades indígenas, que en los últimos años, bueno, son como 30 años, hay más de 20 personas asesinadas en un país que se dice de paz, no sé, entonces como que esa paz como para qué, no sé, y también no directamente, es la policía, a veces el narco, pero bueno, el narcoestado, y lo que reina es la impunidad, porque no sé, los actores intelectuales generalmente no se encuentran ni nada, o simplemente no pasa más, como toda esta represión también que le matan por luchar por la tierra, por una vida digna. Entonces como que esa es como un poco la situación en este constructo así de paz, pero no para todos. Pues seguramente que muchísimas de las personas que nos estén escuchando estarán alucinando, ¿no? Porque es verdad que sí que no sabemos cómo lo hacen, pero se vende una imagen de Costa Rica totalmente distinta, ¿no? Incluso cuando decís al principio, hay gente que se piensa que ni siquiera hay SOS. Y es que yo creo que en algún momento en mi cabeza tenía esa idea, que en Costa Rica no había SOS. Y bueno, pues tenéis represión, pues igual que en todos los estados, o casi peor, ¿no? Que aunque no haya ejército, pues la policía hace su función. Bueno, y para ir terminando la entrevista, ya nos habéis comentado un poco pues, que trabajáis con otros colectivos, estáis en varias coordinadoras, y que nos parece también muy interesante, ¿no? Que nos habléis un poco pues, qué tipo de colectivas y colectivos participan en las coordinadoras en las que estáis y cómo trabajáis, cómo hacéis esa red y ese trabajo en común, así brevemente. Bueno, hay diferentes colectivas afines, como anarquistas, está el espacio de jornadas solidarias, que lo que procura es como hacer como también comida, como servir comida a personas que están en una condición de vulnerabilidad, como migrantes, que bueno, eso es todo otro tema, ¿no? Como los campos migrantes que están en el territorio acá. Varias colectivas antiespecistas locales, en algún momento también estamos... Articulamos algunas cosas con estas colectivas que venían de estos movimientos como más internacionales, ya ahorita no tanto. También con colectivas de otros lugares. A veces se articulan para tener como charlas o algún tipo de espacio en común y para hacer como programas, justamente como este, por ejemplo. Mucho con movimientos también feministas. Creo que el movimiento feminista estaba muy, muy fuerte. Al menos esa es mi percepción, y disidencias también de orientación de género, bueno, de orientación sexual, de identidad de género, muchas personas de esas siempre estamos presentes, y con espacios ecologistas, con varios espacios ecologistas, como la pesca de arrastre, que fue una coyuntura que permitió articular, ¿verdad?, en contra de la ley que quería como reactivar esta práctica, que es sumamente destructiva. Entonces, con este tipo de espacios y, bueno, en solidaridad con pueblos indígenas que hemos mencionado y con comunidades también campesinas. Sí, y también sí, como creo que tal vez se ha logrado como esas articulaciones porque también como que muchas de las personas están en otros espacios. Entonces, eso ha generado como esa articulación entre movimientos. Y sí, bueno, con lo de las coordinadoras, sí, la coordinadora por la liberación animal fue la que estuvo en ese tiempo, ya no está activa. Y la asamblea del 5N antiespecista, que organizamos como asambleas para, con otras colectivas para empezar a articularnos con la Semana Internacional de Acción Antiespecista. Y bueno, las colectivas con las que estamos articulando más ahorita son como jornadas solidarias con compas anarquistas, que surgió ante el contexto de crisis, digamos, capitalista que ya existía, pero que se profundizó, digamos, con la pandemia. Entonces, como que con este contexto de crisis, como que surgió una especie de red de apoyo para brindar como también como el espacio se reivindica antiespecista. Entonces, como alimentación como sin productos de origen animal y distribuirlos entre personas, cuarterías, personas en condición de calle, personas migrantes y en general personas que necesiten como apoyo y también entre generar esta como red de apoyo mutuo. Y también ahorita estamos trabajando con otras colectivas de Costa Rica como Furia Antiespecista, son las compas y las compas como que trabajan el feminismo antiespecista, con Acción Animal, que es una colectiva más de comunicación, con Proyecto Feraz, que es una colectiva de cones, de cazacuna de conejas, el Rinconcito Animal, que es el microcentro de animalitos. Y bueno, y otras iniciativas que están como articulando como acá, y estamos como juntos con ese proceso de educación como popular antiespecista, entonces como que estamos como articulando entre ellas como esto. Y por tejer redes así más allá, traspasando los límites del océano Atlántico, ¿habría alguna posibilidad, si alguien nos está escuchando a este lado del planeta, que se pueda colaborar con vosotros de alguna forma o alguna forma de contacto, por si alguien, yo qué sé, en algún momento de su vida termine viviendo en Costa Rica y quiera contactar con vosotros, cómo podría hacerlo? Si nos dais esos datos para poder seguir la pista, sería fantástico. Claro, bueno, tenemos una página ahorita en Instagram y también en Facebook, que es la de FRAD Resistencia Animal. Bueno, en Instagram sale así, FRAD, FRAD Resistencia Animal. Tiene un logo como negro y dice FRAD. Y bueno, por medio de eso, yo creo que también podrían entrar en contacto con otras colectivas. Yo creo que aquí varias personas nos conocemos, siendo un país como pequeño y una comunidad pequeña. Yo creo que ya con eso ya pueden entrar en contacto con bastantes personas de acá, de la comunidad y de la lucha antiespecista. También está Furia Antiespecista, que es este colectivo que mencionaba de chicas feministas antiespecistas. Y sale así como en Instagram, sale como Furia, guión bajo, antiespecista. Bueno, también está el FECO, que es el Frente Ecologista Universitario, que es un espacio donde confluimos también varias personas cercanas a la Universidad de Costa Rica, que es un espacio también físico, un colectivo que está orientado a la lucha ecologista, pero también con varios compas que somos antiespecistas. Entonces está esa página del FECO, se llama FECO.UCR. ¿Y cuál más? ¿Cuál más tenemos por ahí? Creo que también tenemos un TikTok y un Twitter que no están muy activos, pero bueno, ahí está como esas son como las redes. Y también si quisieran como bueno, como dice Tommy, también cuando en el FECO es como un espacio físico como autónomo, que también sirve una toma y que se mantiene, tiene 33 años de existir y que ahí como se hacen muchas acciones. Entonces si alguien andara por acá pudiera, ahí se puede dar la vuelta y fijo se encuentra alguito. Y y también si quisieran como en algún momento como colaborar de alguna forma, así como tal vez difundiendo como los materiales que se sacan, también la represión que se da acá para romper como ese cerco informativo, y también las luchas populares y antiespecistas que se están dando en el territorio. Y bueno, en el tema del zoológico, que también es como importante romper el cerco sobre el zoológico, y también si se vuelven a sacar acciones y quisieran como compartir y difundir desde sus territorios, súper bien. Y bueno, con el tema, porque acá en Costa Rica hay muy poquitos santuarios de animales, y entre activistas has intentado como montar, bueno, personas militantes también de espacios, especies, es como el rinconcito animal, se está intentando como levantar este microsantuario. Entonces como si quisieran como generar algún apoyo para el microsantuario en algún momento, difundir la información, las historias también de los animales que están ahí o lo que sea, como que ahí está como abierta la invitación para apoyar al microsantuario del rinconcito animal, que está como ahí en gestación. Bueno, tiene varios años de existir, pero ya está como en proceso de montarse como un microsantuario, que es como el proyecto más a largo plazo. Y así, como que tal vez en esas cosas, como que sería como los aportes, tal vez. Y más bien, muchas gracias. Pues no, gracias a vosotros por cedernos un ratito del tiempo y sobre todo por esta diferencia horaria que decíamos, que es lo que más cuesta, y por todo el trabajo que hacéis allá, y ojalá poder algún día pasar por allí y poder sumarnos a vuestro trabajo, aunque sea una semana de vacaciones, pero bueno. Que muchísimo ánimo y muchísima fuerza para todo lo que hacéis, y os seguimos la pista y compartiremos todo esto. Entonces esperamos que los radio oyentes que lo escuchen, que se animen también a seguiros y a seguir la pista y a veros de cerca. Muchas gracias y larga vida al FRAT. Larga vida. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y por el espacio, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. Y también os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risaup.net.